Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora sí, estás escuchando Perfiles. Un poquito tarde porque la información, a partir de los sucesos que puede establecer la denominada institucionalidad, digo el Consejo Deliberante, impone un crédito. No por lo que vaya a suceder, y está sucediendo en estos momentos en la sala de sesiones, sino el crédito a comprender un poco más. Esto de la legalidad y la legitimidad. Esto de las fracciones con que la política divide. Es raro decir dividir cuando todos, por lo menos digo todos, hablan de multiplicar. Hasta podría considerarse una cuestión matemática. Si se multiplican los esfuerzos, todos, arribaríamos a un estado diferente. Pues bien, lo que marca el termómetro es que la división es la operación que a diario mueve la aguja. Y la división tiene que ver con enfoques. Hasta diría terminología. ¿De qué manera se combate la inseguridad? Con una reforma del código contravencional como Scioli pretende. Y esto de la figura del merodeo, de que no se pueden usar máscaras o taparse la cara en las manifestaciones, que la policía puede estar y quedar facultada para la averiguación de antecedentes, lo que algunos con más años y que peinamos canas lo tenemos situado como la racia. Es que todo sirve. Todo apunta a sumarse a los momentos. Me parece de una mediocridad decir que siempre son los medios que imponen y proponen. Porque nos saca de eje. Perdemos el foco. Entiéndase, no hago una defensa de los medios. Puedo hacer una defensa de este programa y de los programas en los cuales participo y, por supuesto, de esta radio. Ahora, la interpretación debe existir. Es una convocatoria interna a darle validez a lo que otros hacen para mensurar lo bueno y lo malo, o lo gris, en un país donde no se acepta el gris, es negro y blanco. Y voy a reiterar esto para romper esta polarización que se busca y que niega la capacidad crítica de análisis y protagonismo. En el día de hoy, si el tiempo da, y vamos a hacer lo posible para que dé el tiempo, hablaremos de Wilde, el crimen que se comete, la muerte que dispara, el acontecimiento que provoca, la arquitecta que ya no está. Es algo que tiene repeticiones y antecedentes, muchos. Algo así como puebladas, que solamente, por lo menos en mi humilde análisis, tienen una explicación en, a ver, paciencia agotada, hartazgos ilimitados, bronca contenida, impotencia demostrada, incapacidad de organización. Y el comisario que trata de explicar lo que no tiene explicación. Estornelli que aparece por allí diciendo hemos detenido a un sujeto. La fiscal que menciona, bueno, no existen elementos materiales que demuestren que este sujeto de 22 años jaló el gatillo y mató a la profesional. Pero hay que vender. ¿Y qué funcionario se pone a analizar la particularidad, posicionamiento e ideología de los medios? Scioli o quien sea, requiere de los monopolios y aquellos que no lo son. Claro está, los monopolios no hacen un trabajo de indagar en qué consiste esta reforma del Código Contravencional. No llaman a los peritos calificados porque tienen años de militancia y porque bregan efectivamente por la defensa de los derechos humanos, para que puedan explicar que se trata de una medida absolutamente represiva, que va a contramano de lo que la sociedad necesita. Esta sociedad enferma no necesita medidas represivas. Necesita miradas mucho más plenas, recorridos profundos. Pero responde claramente la presentación en esta ansiedad de decir algo estamos haciendo para combatir la inseguridad. Fíjese usted que es una coincidencia, que es una propuesta de carácter represivo que trata de ser vendida como una acción progresista, con este tinte. Pero volvemos a Wilde porque es la propuesta para el día de hoy, para charlar. Porque Wilde está, para la mayoría, tomada esa localidad, ese lugar, como el epicentro de quienes llevaron a cabo estos delitos. Y se hacen rastrillajes y se busca y se busca y se busca. Digo, duele la muerte. Duele la injusticia. Y es un acto solidario en tratar de comprender, porque no nos toca de cerca, sino por efecto indirecto, lo que debe padecer la familia de esa mujer que llegaba a completar un día o trataba de hacerlo. No es desde el lugar, claro que para esto dirán muchos hay que vivirlo, y los entiendo. No es desde el lugar de la revancha y la venganza en donde vamos a evitar otras pérdidas como la que estoy mencionando, sino que todos los días hay pérdidas que no son objeto de análisis, condenas que no merecen tantas páginas ni tantos párrafos. Quiero decir, porque me veo en la obligación de explicar, que ese crimen merece todas las páginas que crean los que escriben. Tan solo estoy pidiendo, en la búsqueda de acceder a un sano equilibrio, que no perdamos de vista lo que sucede en Wilde y debe suceder en gran parte de la provincia de Buenos Aires, en esta persecución alocada, alocada, de menores delincuentes que ya son caracterizados de esa forma y que lo único que hace esta vocación irrefrenable de justicia de los que no son justos es incubar mayor violencia y con ello la agresión. Es parar, mirar, contemplar, profundizar y actuar, sin dejar ningún cabo suelto. Claro que hoy la provincia de Buenos Aires, en la figura de Scioli, deja todos los cabos sueltos. Y cuando se sueltan, las consecuencias son las que conocemos. No podía comenzar el programa sin hacer también una breve mención de lo que sucede en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vieron que Dios atiende allí. Tiene la oficina. Ciro James es parte de una gran historia. El Fino Palacios también. Pensaba cuántos elementos represivos de ayer, de hoy y de siempre pueden formar parte de la policía metropolitana. Cómo el concepto privado de un empresario que accedió a la política y conquistó un cargo más que importante sigue siendo un criterio medular en la vida de quien hoy gobierna los destinos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se puede contemplar y además reconocer en esta vocación de no mentir que era un patrimonio de la familia Macri pinchar teléfonos para saber qué hacían y qué decían? Nadie se preguntó, hasta hoy, qué hacía la familia Macri con esa información. ¿Qué resultado buscaba? Y cómo ni siquiera se asume la equivocación. Porque antecedentes de estos sujetos había. Aún así se los buscó porque el Departamento de Estado norteamericano, no sé quién cuernos, condecoró a sujetos de no muy buen piné. La pregunta que hago, ¿cuál es la nueva policía? La segunda pregunta, la Argentina se caracteriza por el espionaje. Alberto Fernández, cuando ya no fue jefe de gabinete, hace meses atrás, dijo, los teléfonos están pinchados. Señaló a alguien muy cercano a Néstor Kirchner. ¿Para qué realizan esta tarea? Y la pregunta que formulo una vez más, ¿qué se busca con obtener toda la información? ¿Y cómo se utiliza la misma? Esta es la composición de dos espacios que son importantísimos en la vida política de este país. Terriblemente lo tengo que decir porque el país se compone por muchas provincias y no solamente Buenos Aires y la Capital Federal. Pero parece ser que lo que sucede en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, o la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente el conurbano, es lo que marca tendencia sobre el resto del país. En una mirada casi arcaica de la Argentina que no tenemos y que en algún momento alguien dijo que podía ser, contraria a esta. Es condenable y la justicia debe investigar, por supuesto, el accionar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Saben por qué? Porque a Buenos Aires no solamente llegan personajes extranjeros o el turismo, sino que muchas organizaciones sociales son las que manifiestan en Capital Federal, son las que esgrimen, en algunos casos son esbozos, de una demanda históricamente no consumada. Fíjese que por ahí estamos en medio de dos juegos. Nuevamente aquello de la manipulación. Y un monoteísmo, diría yo, ¿no? El dios mercado es el que manda. Y la gente está en la calle. Quédese allí porque hoy vamos a transitar Wilde. Me parece una propuesta para escuchar. Vamos a estar, aunque sea brevemente, en el Consejo Deliberante porque hay una sesión muy caliente, ya que para el próximo año no se prevé, hasta aquí, un aumento en los salarios de los municipales. Y vamos a charlar también la noche de hoy con el señor Adrián Ángel, que es el apoderado de las tierras de Villanueva, ya que pude encontrar el teléfono, pude charlar con él. Y para devolverle la información a aquellos que la buscan, bueno, haremos extensiva las preguntas y obtendremos las respuestas de alguien que comprometió charlar en Perfiles en la noche de hoy. Rápidamente, Matías, vamos a un separador. Matías Pérez Ibarguren, así es. Completo. Si no, no vale. Quédese ahí venimos. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Bueno, vamos a tratar de que esto salga bien. Vas a escuchar un ratito lo que sucede en un honorable Consejo Deliberante, en un Consejo Deliberante. Es un sueño que en algún momento tal vez lo materialicemos, digo, transmitir en vivo la sesión del Consejo Deliberante, a ver si usted se aburre, como a veces nos aburrimos nosotros. Pero está allí Rodrigo Pagalda. Y Rodrigo, buenas noches. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, yo sé que no podés hablar muy fuerte, sí, pero te propongo que pongas el teléfono cerca para escuchar a ver quién está hablando y qué dice, ¿sí? Muy bien, en este momento está hablando el concejal Ricardo Machado de la Unión Progún. Está por votarse la ordenanza tributaria y tarifaria. Ya se aprobó la ordenanza fiscal con 13 votos positivos y 7 negativos. Hay 13 mayores contribuyentes necesarios para aprobar estas ordenanzas. Los 13 votaron a favor. Así que en este momento te propongo escuchar a Machado, que está haciendo su alocución respecto a la ordenanza tributaria y tarifaria. Evidentemente no hay un acuerdo, o no se está compasando el incremento de la tasa, o está calculándose que la recaudación evidentemente va a caer. Y si hablamos desde el año 2007 ahora, por ejemplo, el Servicio General, en la tasa de alumbrado tenemos, como bien dijo el concejal, hacer un 200% de incremento. En los coeficientes de la tasa de servicios generales tenemos alrededor del 1,5 en promedio, que hace el 151%. Y si decimos, porque todo vale con todo, que los sueldos municipales teníamos en el 2007 la categoría mínima 688 pesos y en la actualidad está en 1.079 pesos. ¿Qué significa? Que se incrementó en el 57%, con un promedio de tasas aumentadas entre el 200 y el 152%. Es evidente que lo que está es mal distribuido, lo que se calcula que se va a recaudar con lo que se va a gastar. Esto será luego para más análisis del presupuesto de gasto, pero cabía hacer esta reflexión en cuanto al incremento de la tasa en estos últimos 3 años y al incremento del personal de últimos 3 años. Inclusive sin saber, como bien dijo el concejal Acer, qué cantidad de personal hay. Porque en una oportunidad, en la última que tuvimos con el secretario de Economía, dijo que habría alrededor de 3.600 y pico de agentes. Yo estoy viendo que lo vamos a tratar en el expediente de los convenios, en el cual hay un estudio de la Secretaría Política y Coordinación Económica por una auditora, donde está hablando ya que en el 2008 hay 4.012 agentes. En consecuencia, ¿cuánto habrá en el 2009? Tenemos la referencia que en el 2007 hay 3.600, cosa que sí nos había resultado en la rendición de cuentas. Como no tenemos más información, no lo sabemos, pero sí me preocupa. Bueno, allí escuchábamos a el concejal Machado. ¿Es esto lo que se está discutiendo? Me parece que por respeto al lenguaje, ni siquiera es una discusión, son posiciones ya adoptadas porque en lo previo quedó bien establecido que no se pueden realizar modificaciones. ¿Qué proponemos entonces desde Perfiles? Mostrar, aunque sea de esta manera, y seguramente antes del programa volveremos al Consejo Deliberante, mostrar que un Consejo Deliberante es un congreso chiquito. Que cuando ves en televisión que expone un legislador nacional una postura y que no hay cambios, es porque de antemano se estableció que no existía posibilidad alguna de debate, que las posiciones son dominantes. Y cuando son dominantes no hay nada más que hacer. Hubo tiempo anterior, que es trabajo en comisiones, discusiones parlamentarias, no en el Parlamento, digo, no en la sala de sesiones, en el recinto, sino en otro lugar, que lleva a reconocerse cuál es, en definitiva, la lectura que hará cada bloque en un tema tan puntual como es la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, que define cuánto ha de pagar usted por un servicio que no es el que corresponde, no es el que debería contraprestar la municipalidad. Pero, hacia el final del programa, vamos a trabajar y trataremos de obtener testimonios de allí, de la sala de sesiones, porque hay muchísima gente en lo que se conoce como la barra, el lugar destinado al público, y son todos trabajadores municipales.

4666-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, estamos de regreso en la segunda media hora del programa. Qué importante es conocer y reconocer dos palabras que utilizo muy a menudo: la acción, la voluntad, el trabajo, la militancia de aquellos que se paran frente a la simplificación. Los que nos abren un poco más la mente y nos indican en el lugar que están lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo mencionaba en la editorial lo de Wilde, y como ha ocurrido acá en Moreno y como ha sucedido en varios puntos del país, pero más en la provincia de Buenos Aires, ante un acontecimiento que toma un enorme estado público por la violencia del que trata, infiero que se produce por una necesidad política y hasta vocacional de la justicia, una cacería para buscar los responsables. Y me quiero detener en esto de la búsqueda. ¿Qué sucede cuando encuentran a los que no son? Por eso Leandro, que está de ese lado, que es del centro La Azulada, y le agradezco mucho la participación en el programa, hoy charlando con algunos compañeros de aquí de Moreno, me daban los datos de lo que tratan de hacer ustedes, y preguntarte qué es lo que sucede en Wilde, qué sucede con los menores, qué sucede con el accionar de la policía, hasta aquí tutelado todo por la provincia de Buenos Aires, que necesita, por una cuestión política, resolver el caso al precio que sea, aparentemente. Leandro, buenas noches, ¿cómo te va? Hola. La verdad que estamos atravesando por un momento bastante difícil, porque nosotros hace 10 años que estamos trabajando con los chicos de Villa Sur. Y bueno, Wilde hoy está militarizado, la persecución de la policía a los chicos y a los vecinos de Villa Sur es constante. Ayer nos metieron preso un compañero que viene acá, que se iba a trabajar. Es todo muy confuso, muy difícil, ¿no? Sobre todo porque no, desde los medios no se trata seriamente el tema, no se explican las causas de fondo que generan estos grados de violencia. Entonces, para nosotros es muy difícil hasta expresarnos, hasta decir lo que pensamos, ¿no? ¿Y de qué manera están trabajando, Leandro, a esta situación que yo la entiendo como una simplificación y por eso mencionaba que la provincia de Buenos Aires puede hacer todo, la policía de la provincia de Buenos Aires puede hacer todo esto porque el gobierno está pidiendo un resultado y también los familiares y vecinos del arquitecto? Esto es entendible y yo lo señalaba, hoy es un hecho criminal de suma violencia, pero trabajamos desde aquí desde hace tiempo, Leandro, es comprender las causas, ¿sí? Porque no vamos a encontrar soluciones de la manera que hoy propone el gobierno provincial, me sumaría al gobierno nacional en esto, lo sumaría, y por supuesto una sociedad que está harta de palabras vacías y no programas que puedan llevar a un resultado diferente al que tenemos. Sí, mira, nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando y por lo que se viene, sobre todo por el código contravencional. Correcto. Que está impulsando el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, porque termina legalizando lo que están haciendo acá en Wilde, ¿no? Digamos, sin el código están haciendo lo que hacen, no nos queremos imaginar con el código, ¿no? Que le da rienda suelta a la policía para hacer cualquier desmán. Ahora, vos, si nos preguntamos por las causas profundas que hoy vos mencionabas, digamos, acá hay responsables, digo, ¿no? Porque la gente apunta a los chiquitos, a los pobres, a los villeros, a los delincuentes, pero hay delincuentes que nadie menciona. Si nosotros tendríamos que, como para fijar, porque a veces es más difícil, por ahí algunos historiadores se nos montan algún tiempo antes, pero si tenemos que fijar un momento de inflexión en la Argentina, desde el año 74, y con la dictadura militar, y después estos 25 años de democracia que se alternaron en el poder el Partido Justicialista y la UCR, en todas sus esos dos partidos tradicionales de la Argentina, en todas sus variantes, son los responsables directos de toda la catástrofe de la pobreza y el hambre. En consecuencia, hay responsables. Digo, cuando apuntamos a un nenito, ese nenito es una consecuencia, una víctima, ¿sí?, de la sociedad. Los verdaderos responsables son los que han gobernado la Argentina durante todo este tiempo, ¿eh? Coincido. Leandro, ¿por qué no nos contás a la audiencia de Perfiles, en esta radio recuperada, qué trabajos han realizado allí ustedes? Mira, nosotros, el grupo viene de la Escuela San Ignacio, de donde trabajaba Renata Toscano, la arquitecta. Uh-huh. Es una escuela católica una escuela que está muy comprometida con lo social. Y ahí, por ejemplo, desde los grupos misioneros hasta los grupos que hacen educación popular también, con la copa de leche los sábados. Bueno, y hacen un montón de actividades sociales desde la escuela. Después el grupo más fuerte que salió de ahí, que se recibieron de exalumnas, vino acá al Centro Cultural, donde también estábamos trabajando. Y ahí nos unificamos y le pusimos el nombre de Azulado, ¿no? Azulado porque no estamos ni arriba ni abajo, sino porque estamos al lado. Y porque además por el tema de la Villa Azul, ¿no? Como que tiene un doble significado. ¿Y qué hacemos? Hacemos ajedrez, taller de ajedrez, taller de mural, un taller de audiovisuales, teatro, un taller para niños donde se hace filosofía para niños, ¿sí? Donde no solamente hacemos las tareas de la escuela, sino les ponemos otras tareas y tratamos de garantizar de que pasen de grado, de que tengan éxito escolar, ¿no? Y después, bueno, de todo ahí. Digamos, tiene mucha vida. Leandro, volviendo a esta militarización, ¿verdad?, lo que están padeciendo hoy ustedes allí, la policía levanta a los jóvenes, se los lleva, ¿de qué manera los trata, los maltrata? ¿Ustedes tienen algún tipo de relevamiento, chequeo sobre esta metodología que se está aplicando en la acción directa y después en la conclusión de la misma? Sí, claro. Entendemos que Wilde es el ensayo, ¿sí? Es como que pusieron a Wilde con esto del arquitecta como ensayo de lo que se ve. Y ahí lo que hace la policía, primero que está militarizado, pero pasan helicópteros, están todas las fuerzas de seguridad, desde la gendarmería, la policía 2, la bonaerense, digamos, todas las fuerzas de seguridad. Y es el atropello constante, digamos, todo, y a los pobres, ¿eh? A los pobres, digamos, ya son morochitos y tenés una gorra y te llevan preso. En la comisaría siempre vemos las familias y las madres que están esperando a que suelten a los chicos. Y algunos chicos sí, hubo casos que los han golpeado, pero no es algo que esté instalado todavía. Pero sí, es terrible, digamos. Estamos muy, muy, muy preocupados por todos nuestros compañeros. ¿De qué manera podés describir, si es que seguramente has tenido la oportunidad y la posibilidad y lo haces todos los días, de visualizar los rostros de las familias que viven allí? ¿Qué te transmiten? ¿Odio, bronca, impotencia, desánimo? Sí, lo que ayer estábamos adentro de la villa y una señora nos decía, lo que pasa, Leandro, que acá vienen y lo único que hace el Estado es traernos la policía, y eso no tiene solución así. ¿Cómo puede ser que la única respuesta del Estado frente a lo que está pasando sea la presencia de la policía? Digamos, no. Entonces yo la escuchaba a la señora y me decía, ayer me contaba que le habían metido a los hijos presos, que ya lo metieron 3 veces, va a trabajar, lo meten preso, el otro día lo largan a las 6-7 horas, va a trabajar, lo meten preso, y a los 3 veces ya, y están indignados, viste, como que no tienen. Dice, ¿por qué nosotros tenemos que pagar el plato roto de lo que está pasando? Si nosotros somos gente honrada, trabajadora. Eso es un poco. Y después mucho miedo, sobre todo de los jóvenes, porque no saben, en cualquier momento los agarra la policía y se los lleva. Esa es más que nada la sensación. Miedo. Son todos culpables. Sí, son todos culpables. Son todos culpables, ¿no? ¿Pudieron trabajar la última? Dos preguntas finales, Leandro, y te agradezco mucho la comunicación telefónica. Sé que vas a participar hoy en un programa de televisión, ¿puede ser? Sí. Así que voy a tratar de verte. Haré el tiempo para poder verte y escucharte y conocerte a través de la televisión. Bueno, ¿Pudieron trabajar lo que es el crimen del arquitecto Toscano? ¿Cómo? Si pudieron trabajarlo el crimen. Es decir, ¿de qué manera se puede abordar? ¿De qué manera se puede comprender? Nosotros nos parece muy raro cómo se dio las cosas. El otro día estábamos hablando con una hermana, con una monja de la escuela. Sí. Y como que charlábamos con ella, tomando unos mates, y pensábamos juntos y veíamos cómo puede ser, ¿no? Porque no es una cosa normal que hayan. Que directamente la maten sin llevarse el auto. Entonces. Ahí, ese mismo día, hubo un allanamiento de la policía al desarmadero. Uh-huh. Y como que entendemos que el desarmadero sabía eso y mandó a los chiquitos a hacer esto como para llamar la atención. Lo que no sabían que iban a hacer algo de tal envergadura que iba a enfocarlos también a ellos, ¿no? Como que fue como un boomerang, digamos. Uh-huh. Bueno, eso. Como que pensamos que nos parece muy raro, porque no es algo que suceda. Y la última que tengo para hacerte, Leandro, es, en el día a día, ¿qué resultados, si querés ideológicos, si querés sociales y hasta políticos, han obtenido en estos 10 años de trabajo? Sí, qué sé yo, para digamos, es una obra de arte, digamos, porque hoy a la noche lo vas a dar, porque vamos a ir con chicos del barrio, de la villa, escucharlos hablar, pensar por sí mismos, escuchar lo que se expresan. Si vos ves el grupo de música que tenemos, el grupo de teatro que tenemos, el grupo de murales, bueno, todos los chiquitos, y los adolescentes y los jóvenes, son la verdad que pensar que la Argentina, por todas estas situaciones, se está perdiendo artistas, se está perdiendo músicos. ¿Sí? Porque no se pueden desarrollar, hasta futbolistas. Nosotros tuvimos a Maradona. En esa época, los pibes en los barrios comían bien. Hoy, como no comen bien, ya no llegan los viceros a jugar al fútbol. Leandro, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Le digo a la audiencia, hoy estará Leandro y los chicos. Sí, yo te dejo mi mail. ¿Cómo no? El mail de Azulado. Sí. azulado2000@hotmail.com para que la audiencia, si quiere comunicarse con nosotros. Lo reiteramos, por favor, azulado2000@hotmail.com. Perfecto, digo a la audiencia también, hoy estarás en Palabras Más, Palabras Menos, ¿sí? Uh-huh. A partir de las 11 de la noche es el programa, me parece. Sí. Leandro, bueno, te mando un abrazo y quedamos a disposición y, bueno, te devolveré el mail, escribiré, así estamos en contacto permanente de todo aquello que ustedes consideren y que nosotros también consideremos debe ser reconocido por la audiencia de esta radio recuperada. Así que te mando un abrazo. Bueno, mucha suerte también para ustedes. Gracias. Hasta luego. La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. Bueno, le quiero decir, a ver, a Gustavo, que el próximo martes me comprometo a leer los comentarios que dejás en el blog, ¿sí? Hoy, por una cuestión técnica, que no tener internet aquí, no lo puedo hacer. Pero, y te agradezco porque son comentarios interesantes y está bueno compartir los comentarios tuyos al resto de la audiencia de esta radio y quienes siguen Perfiles. Y, a ver, Bernardo me dice, el pedido de venganza tiene también un contenido ideológico. Cuando se descubre que la policía está implicada, se corta la furia vengativa. ¿Por qué? Bueno, es una gran pregunta. y para no responderte algo que no lo tengo resuelto, lo tengo resuelto internamente, digo, pero para encontrar las palabras justas, me comprometo que antes del programa, del cierre del programa del día de hoy, te daré una interpretación de por qué sucede esto. Me inclino por decirte que hay una institucionalización, y creo que no hace mucho tiempo pude charlar con Gabriela López, y la recordaba mucho a Gabriela, que trabaja en el Patronato de Liberados, es una compañera, decir esto del consenso que existe para tratar de comenzar a entender un poco más lo que sucede en Catonas. Debo decir, Catonas es un lugar, para quienes están escuchando la radio y el programa por internet, que es uno de los lugares más estigmatizados por la clase política, por los dirigentes no sociales, por el empresariado, por los que hicieron periodismo, perdón por lo de periodismo, mostrando a Moreno de la manera que lo han mostrado siempre, ¿sí? Catonas es algo así para muchos como Fuerte Apache. Y recuerdo charlando en una conferencia de prensa que se hizo en el Salón de la Catedral de aquí de Moreno, respecto a un caso particular, ¿sí? Decir a Gabriela López esto, ¿no?, del consenso. Está bien que la policía reprima, porque las condiciones son las que venimos charlando, creo que a lo largo de todo este año. Las condiciones es, los menores son efectivamente los que han destruido la seguridad, la tranquilidad. Los menores son la amenaza de hoy y de mañana. Los menores no pueden estar sueltos. Alguien tiene que hacer algo por ellos, porque los padres no lo hicieron, no me importa, dicen los que hacen este tipo de reduccionismo. ¿Cuál es la posibilidad para los menores? Entonces el consenso, y estoy haciendo la devolución a Bernardo, este es el consenso. Si la policía es la que reprime y mata, hoy lamentablemente, querido compañero, se impone, y lo digo con muchísimo dolor, no diciendo con esto que no pueda ser combatido ni modificado, de ninguna manera, nunca. Pero se impone, algo habrán hecho los menores. Esto es lo que nos interpela a todos. A todos. Porque necesariamente nos tiene que llevar no solamente un debate, sino una práctica, una acción categórica de enfrentar a lo que alguna vez se definió como el hombre mediocre, que son tan funcionales al analfabetismo que propone el sistema y que muchos compran. Creo en parte haber respondido a la inquietud, porque sí que la venganza tiene un contenido ideológico, por supuesto. Y soy de los que creen que es algo intrínsecamente que hace al ser humano, quiero decir. Y esa venganza es furia, rabia. Y a veces se puede transformar y otras veces no. Generalmente cuando la furia y la rabia se despliegan y aparecen, la institucionalidad corrige, no con la palabra sino a golpes. Antes ni siquiera utilizó la palabra. Lo negó, lo descartó, lo expulsó, lo excluyó. Cuando aparece la rabia, la bronca, que se ajusta a derecho, por supuesto, a un derecho humano, de hacerse visible, la respuesta es la que todos conocemos. Y cuidado que lo que dijo Leandro en la noche de hoy es lo que se viene, y hay que estar muy atento a esto. El modelo represivo que en la provincia de Buenos Aires se quiere instaurar de la mano del progresismo de Scioli, acompañado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Cuidado con esto, ¿sí? Vamos rápidamente, Matías, a un separador, y si querés adelantamos con la tanda. Estoy como conduciendo de acá de ese lado a mi querido compañero y amigo, para que tras el corte, este interregno comercial que es tan importante para que la radio se siga sosteniendo y ustedes conozcan además las propuestas de los otros programas que hacen a FM Moreno, establezcamos comunicación telefónica con un empresario, con un propietario de tierras, con el apoderado de esos lotes allí en Villanueva, para ver si podemos charlar

Bueno, ahí volvemos al aire. Está Agostina Sulpici realizando la tarea de producción. Hacemos lo que podemos, ¿sí? Hay un cuerpo solidario aquí y un espíritu de cuerpo también para tratar de darle lo mejor en materia informativa a ustedes. Nos reubicamos una vez más en el Consejo Deliberante. Allí está Rodrigo Paldayo. Rodrigo, adelante. Buenas noches, de nuevo. Buenas noches nuevamente, Rubén. Bueno, en este momento se está haciendo una votación nominal de la ordenanza tributaria y tarifaria. Los votos dan positivo. 13 positivos, 7 negativos. Queda aprobada la ordenanza tributaria y tarifaria, también la ordenanza fiscal, pero los discursos de varios integrantes del Consejo dejaron algunas frases. Por ejemplo, Mendieta entonó un discurso bastante cargado, dándose un poco de bronca quizá de todo lo que ocurrió hace en la última sesión que no pudo realizarse por la movilización de los vecinos del barrio 25 de mayo. Entre otras cosas dijo que nadie sea el triunfalista, que no se crea el Mesías, que no es fácil gobernar. En un momento también habló respecto del padre Juan y dijo que todos los vecinos que se movilizaron y violentaron el Consejo Deliberante tuvieron de lado a un cura. Estas son palabras textuales del presidente del Consejo Deliberante, que no se respetan las instituciones, que él sí lo hace. Después, respecto a el aumento para los trabajadores municipales, dice que hubo un gran esfuerzo por parte de la municipalidad en los últimos 2 años, aunque en la realidad este año solo se aumentaron 160 pesos que correspondían a diciembre de 2008. Te hago una consulta. ¿Los trabajadores municipales, y estaba Oscar Marrelli allí, se retiraron ya? No, ya están aquí presentes. En un momento Marrelli levantó la mano para opinar algo al respecto y bueno, Mendieta se lo negó diciendo que, bueno, para contra de las reglas del Consejo Deliberante. Bien. Pero están aquí. No sé si existe la posibilidad y te daría, un par de minutos, Rodrigo, para acercarte allí donde está Oscar Marrelli. También le vi a Alicia Maynard, no sé si todavía está allí. Para poder charlar con él, aunque sea en este momento de la noche, y pedirle una opinión sobre lo que esperan, porque están allí aguardando que se trate el régimen salarial. Muy bien, sí, lo que ha ocurrido mientras yo Rubén voy a tratar de acercarme a Barrel y si esperás una segunda. Sí. Pero mientras, para informarte un poco al respecto, porque justamente en estas últimas 2 jornadas, tanto en la fiscal como en la tributaria y tarifaria, se hizo mención al régimen salarial, incluso adelantado en los discursos, porque así se fueron determinando, ¿no? Las distintas acotaciones de cada concejal hacían mención al aumento salariales, así que, en definitiva, quizás ya se ha charlado casi todo respecto al aumento salarial, pero bueno, luego del presupuesto general de gastos se votará y se decidirá respecto al régimen salarial. Ahora, si me das unos segundos, tratar de ubicar a Oscar Marrelli. Cómo no. Espero tu llamado. Dame vos la pauta desde allí. Espera un segundo, ya salí. Bueno, entonces aguardamos esa comunicación telefónica con Radio Paralday, que está allí en el Consejo Deliberante. Estamos en vivo. Sí, te escucho. Bueno, aquí estoy con Oscar Marrelli, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Bueno, para hacerle la primera consulta, ¿qué opinión ha formado después de todo lo que he escuchado? Porque bien decíamos con mi compañero recién que, si bien no se trató todavía de la ordenanza del régimen salarial, ya se ha discutido mucho al respecto. Te paso con Oscar Marrelli, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hola. Hola, buenas noches, Marrelli. Buenas noches, ¿qué tal, Rubén? Muy bien. Bueno, no tan bien como ustedes, ¿no? No te creo. No estamos muy conformes, que digamos. Pero bueno, estamos esperando a ver cuando se toque el régimen salarial y, en base a eso, manifestarnos que yo particularmente estoy en total desacuerdo con la medida que se quiere adoptar. Bueno, ¿por qué? El criterio del concepto por el cual quieren elevar la cantidad de categorías de 10 a 12. Y bueno, pero cuando toque el momento de este tema lo plantearemos. Bien, para explicar a la audiencia, que se eleven a 12 las categorías significa que para arribar a esta es mucho más tiempo que necesita un trabajador, ¿sí? Y desgraciadamente sí, porque cada vez se nos hace más cuesta arriba y más larga la carrera. Por tal motivo, nos siguen perjudicando y nos seguimos viendo perjudicados como trabajadores, porque cada vez es más larga la brecha para llegar a las máximas categorías. Es decir que, en concreto, no solamente no hay aumento salarial, sino que se dispone un aumento de categorías de 10 a 12. Sí, correctamente, y específicamente en las categorías de administrativos y de obreros, para llevarlas de 10 hasta 12. ¿Cómo cayó esto en el cuerpo de trabajadores municipales? Porque hoy se movilizaron hasta la puerta del municipio. Sí, hoy hicimos una movilización para que nos atendiera el Ejecutivo Municipal y el día de mañana vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos convocamos en el Sindicato Municipal a las 8 de la mañana y marcharemos hacia el municipio hasta que el Intendente y la Secretaria de Gobierno nos atienda a eso de las 10 y media de la mañana, o antes aproximadamente. ¿Esto quedó establecido en agenda del Intendente y la Secretaria de Gobierno? Sí, porque hoy a la mañana nos atendió el secretario privado del intendente, Diego Bassi, el cual nos manifestó por intermedio de lo que había conversado con el intendente que la reunión quedaba para el día de mañana en ese horario que dije recién. La última pregunta, Marrelli. ¿El clima que se vive ahí en el recinto es de tensión? ¿Es de espera? Actualmente es tranquilo. Lo que pasa es que recién los que se manifestaban un poco más exclusivos y un poco más agresivos es el gremio de ATE, que se caracterizan por esa metodología de reclamos. Pero bueno, cada uno, cada gremio que respete y haga su reclamo de la manera que crea más conveniente. Nosotros somos los del diálogo permanente y me parece que es la única manera de poder llegar a entendernos y poder consensuar y concretar algo que sea positivo para todos los trabajadores. Bien, mañana entonces 8 de la mañana en el sindicato y después marchan a la municipalidad. Exactamente. ¿Hay cese de actividades? No, simplemente estamos en estado de alerta y movilización, nada más. Es asamblea permanente y movilización. No hay ni quite de colaboración, ni cese de actividades, ni paro. Eso queremos que quede muy bien en claro. Muy bien, Oscar Marrelli, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Bueno, Rodrigo, bueno, en instantes me vas a tener allí para escuchar lo que se viene, que es la discusión del presupuesto general de gastos para el año 2010, así que te agradezco mucho la participación en el programa y la cobertura que has brindado. Muy bien, Rodrigo. Bueno, pues ahora en este momento se está discutiendo la ordenanza por los dos préstamos que va a tomar la municipalidad, de 5 millones de pesos cada uno para asfalto, para la construcción de asfalto, y otro para luminaria, que también necesita el apoyo y la votación de los mayores contribuyentes. Muy bien, un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, el señor Adrián Jorge Ángel, con el que pude hablar esta tarde, habrá tenido algún inconveniente en su línea telefónica porque no podemos contactarnos con él. Sí, prometo para el próximo día martes grabar la nota con Ángel y compartir la parte sustancial de algo que seguiremos trabajando, porque la discusión de la tierra, como plantean algunos, territorio para nosotros, lo hemos incorporado así, y trataremos de comprenderlo mucho más, desde una mirada más amplia y vasta, en amplitud quiero decir, porque no queda en 25 de mayo, no queda en Los Hornos, no quedará en Villanueva ni quedará en San Brici. Es algo que merece de nuestra parte toda la atención. Y hasta diría la máxima dedicación. Porque el gobierno ha tratado, y seguirá tratando, de evitar los efectos colaterales. ¿Cuáles son estos? La organización es una causa más que un efecto. La causa de la organización que se pudo dar en 25 de mayo responde a esto que lo hemos tratado de esbozar en los últimos programas, que tiene que ver con la violencia institucionalizada. La violencia que es desconocida por los autores de la misma. Ya sea porque no prestaron la mínima atención de lo que sucedía allí, y aún sabiendo el conflicto, trataron de desnaturalizarlo hasta el final, con algunos resultados positivos, si es que la mirada del gobierno, que creo que es esa, apunta única y exclusivamente a disgregar, a esparcir, a atomizar. hay una resistencia y hay una lucha de aquellos que decidieron volver al predio que fue desalojado por un ejército de policías que ejerció todo tipo de atropellos, que llevó a cabo los ya naturalizados por una sociedad competente en esto del consenso social, los apremios ilegales, por una clase dirigente que sintió que le tocaban el traste, un poco nada más, con aquella manifestación en el Consejo Deliberante, y que hoy, como recién lo escuchaban ustedes, a nuestro compañero y colega Rodrigo Paralday, mereció una consideración más del presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, en esto de la institucionalidad. Nosotros vamos a trabajar permanentemente aquí en Perfiles para reconocernos en la verdadera institucionalidad. No la de los cargos y los títulos y honores, sino aquella que le da un valor legítimo a una protesta, a las causas que explican la protesta, no a los efectos, sino a las causas. Trabajar las causas es una obligación moral, militante, ideológica, de vida, las causas. Y hoy lo decía Leandro, ¿qué peligro es el que se cierne sobre la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se manipula la opinión pública por los medios que trabajan corporativamente? Pero además, los funcionarios que dicen oponerse a estos medios corporativos se montan sobre ellos para definir una estrategia que tan solo es una táctica que mira la fotografía, no la película. Reitero este concepto. Pero no me quería despedir del programa de hoy para anunciar que mañana se va a materializar un escándalo más en Moreno. Escándalo que ha sido permitido, y ojalá, ojalá, en algún momento los funcionarios públicos, sobre todo los de la oposición, tengan un arrebato de valentía, que creo que algunos la tienen, o un acto, de honorabilidad, para frenar un escándalo que es impunidad. Dirán muchos, desde la institucionalidad, que lo mío es una osadía porque no tengo pruebas. Es cierto. Pero no hay año que no las busque. Lo cual explica el orden cerrado que existe sobre la empresa de recolección de residuos El Trébol. Para el próximo año, los morenenses, la gente que está allí esperando que no se voten 12 categorías, sino 10, lo cual ya es malo. Los que esperan en los barrios para que la unidad sanitaria tenga un botiquín más allá de remediar. O los que desean que el barrido sea un barrido en las calles. O que las obras de desagüe sean las que se anuncian. No quiero decir con esto que el trébol lo resuelva. Estoy proponiéndoles que pensemos cuál es el modelo de gestión. ¿Cuál es el modelo de gobierno que desde hace 15 años administra la pobreza en el distrito de Moreno? El modelo de gestión no es otro que la matriz neoliberal y el desarrollo de la misma en los últimos años, aun cuando las banderas que se levanten tengan un tinte progresista o de acomodamiento. Es inadmisible que desde el año 2001 a la fecha no se encuentre una sola nota de descuento, de recomendación o de sugerencia a la privatizada que absorbe 25 millones de pesos en este año en curso y que tomará de todos los morenenses 35 millones el próximo año, sin que se le mueva un pelo al intendente y al oficialismo para aprobar lo que en instantes va a suceder. ¿Saben cuál es el concepto que tienen los hombres del justicialismo en el orden local? La discusión no es si es privatizado o pública. La discusión es si presta un buen servicio. Como no pueden sostener de ninguna manera que preste un buen servicio, se quedan en la respuesta que es de cajón. Hay que profundizar los controles. Sucede que no hay control. Porque el contrato especifica que es por día y por cuadra. Y hasta donde sé, porque vivo en este distrito, en un año se producen lluvias. Y cuando llueve los camiones no ingresan. Por lo tanto, las frecuencias, que son tres, frecuencia 6, 3 y 3, cuando digo 3 y 3 es porque es lunes, miércoles y viernes, y la otra martes, jueves y sábados, diseñada así en el pliego de licitación, no pueden ser cumplimentadas por el trébol. Pero, además, los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, saben a ciencia cierta que un trabajo exhaustivo del expediente, de los pliegos y las modificaciones que existieron en los últimos años, otorgarían esas investigaciones, si me permiten el término, cotejar si lo que levanta el trébol coincide con el depósito final que se hace en el SEAMS. Le estoy dando una pista. Vean si la basura que recolecta la domiciliaria del trébol es la misma que deposita en el SEAMS. Si hay coincidencias o hay diferencias abismales. Otra sugerencia para los ediles. ¿Cómo puede la empresa levantar con 3 camiones lo que levanta con 10? Son algunas pistas nada más, que nosotros periodísticamente ya la hemos transitado. Y en el día de mañana, para completar lo que se va a producir hoy, que es el presupuesto, y darle a esta empresa que extrae todos los recursos y que goza del no control, por lo tanto, de la complicidad de algunos que seguramente deben obtener réditos, estoy suponiendo, nada más que eso. En el día de mañana, en la sesión ordinaria, la de hoy es extraordinaria, se va a aprobar una prórroga por 3 años que favorece a la empresa El Trébol. 3 años más, sin control. Pregunto si esto es justo y si tiene algún contenido social. Lo curioso de la historia es que han aprendido a defender lo indefendible de la manera más descarada que he podido comprobar en los últimos años. De cara a la gente, diciendo que se debe respetar la institucionalidad y se debe contemplar la no afectación de futuras administraciones en caso que no se prorrogue por 3 años el contrato del Trébol, que vence en junio del año pasado. Esto es una propuesta para movilizarnos internamente los morenenses y preguntarnos si el dinero es del Trébol, es de Wes Arregui o nos pertenece a todos. Hasta el próximo martes, gracias por estar ahí. Turn it off.